Lai, lai, lai, lai, vengo a festejar con mi bandera, con mi cara pintada de colores, rodeado de todos mis amigos, redimido de todos mis temores. Vengo a festejar con los que luchan, los que saben más que nadie de fracasos. Sé que la... Bueno, vamos a empezar una ronda con compañeros, que los que están en la organización y en el trabajo cotidiano, con la entrega de listas, llevando volantes, respondiendo el teléfono de uno que le pide que vive en tal otro barrio y que se lo tiene que pasar al otro compañero. Todo ese trabajo que es el que va a estar dominando de aquí al domingo, y la ronda que va a ser telefónica la vamos a hacer con el Rasta, con Alberto de La Paz, que está acá en el estudio, que vino a saludar, no lo dejamos ir, y está acá sentado, está como conductor también en este momento. Somos qué tres bonito. Los que estamos acá. ¿Andás bien, Rasta? Bueno, buenos días, muchas gracias por recibirme. Bueno, ahora vamos a estar conversando sobre La Paz, pero ahí está el Chiqui de Sayago. Buen día, Vito Mata. Hola, buenos días, ¿qué tal? Saludos para todos. Bueno, me imagino ustedes con un trabajo impresionante porque abarcan muchos barrios. Sí, en el municipio, digamos. Seguro. Sí, que es bastante extendido. Así que bueno, andamos en la misma que todo el mundo, en eso que tú estabas nombrando ahora, pasando contacto, un teléfono, a ver quién va, terminando de armar el rompecabezas para el domingo. Claro, ¿no? Rompecabezas, está muy bien dicho. ¿Tuvieron el sábado la inauguración, Chiqui, del local ahí en Lecoq? Está buenísimo eso. Sí, muy bueno, y ya, digamos, está también funcionando para la entrega de listas, ¿no? Claro. Y va a ser uno de los puntos también para el domingo. Ahí está. O sea, porque es un lugar de pasaje y hay las barriadas que están alrededor y todo eso. Recordemos, por las dudas, ya que estoy, paso la dirección. Sí. En Lecoq y Antonio Soto, a 100 metros de Millán y Lecoq. Perfecto. Es en una esquina y se ve porque hay carteles y eso, cartelerías, está visible. ¿Y va a estar abierto todo el día? Sí, el domingo todo el día, ahora bien, a partir de las 2 de la tarde. Perfecto. Dijiste que va a haber puntos fijos el domingo donde se puede ir a buscar listas en la zona de ustedes. ¿Qué puntos son esos? Bueno, hay dos puntos importantes que se ponen, digamos, como centralmente de la unidad popular frente de trabajadores, que van a ser en Aparicio Saravia y Coronel Raíz en Peñarol. Seguro. Y después otro también en la Plaza Viviela en Colón, también esos dos, con, digamos, participación de distintas de los distintos partidos, las distintas agrupaciones de esta alianza. Después, aparte de eso, vamos a cubrir algunos lugares que, viendo, digamos, la distribución de los circuitos y eso, vemos que son importantes, que sería Millán y Castro. Esto estamos hablando para el domingo, ¿eh? Sí. Está Millán y Castro, Millán y Rafo, Ariel y Garzón, en Lezica y Pinta, y bueno, y como ya decía recién, el local de Lecoq y Antonio Soto. Y después tenemos también un cantón que es en Islas Canarias 4484, que ya desde ahora, si quieren pasar a buscar rifas, ahí está al pie del cañón Don Firpo. Firpo tiene listas, entonces, ahí. ¿Eh? Firpo tiene listas. Tiene listas y en algún momento se quedaba ahí en el frente de la casa, pero ahora con el frío está el timbre, toca en timbre sin ningún problema. Muy bien. Y don Firpo sale para afuera con la lista. Muy bueno. Y bueno, estamos en eso y como decíamos también, en la alcanzada de listas y eso, tenemos dos compañeros que están llevando a gente que llama pidiendo listas en el municipio, ya se han llevado unas cuantas, y también en el municipio C, y a veces también cuando llega algún pedido de otro lugar, nos contactamos con los compañeros de esa otra zona para que arrimen, ¿no? Los otros días pasaba con algo con flor de maroña por allá, entonces bueno, se lo pasaban los compañeros que están en esa zona. Muy bueno, muy bueno. Todo el que pueda acercarse a dar una mano para el propio domingo y para los días previos, por supuesto, bien recibido, ¿no? Por supuesto. Seguro. Anoche, creo que fue, escuchábamos un audio que mandaba Silvia, una compañera que junto con Alberto, ahí en la zona de ustedes, anda entregando listas a domicilio. Exactamente. Esa también es una gran Alberto, ayuda. Sobre todo en el municipio G, y Silvia toma ahí una parte del municipio C, porque tiene recorridos y eso familiares con los nietos, entonces como está en esa zona, recibe pedidos ahí de lista. Ahí está. Bueno, muy bien. Y nos pasaban anoche, que no es la zona de ustedes, pero otro nombre y otro teléfono donde se puede pedir listas para la zona Centro, Tres Cruces y Parque Rodó, que ahora después lo vamos a dar. Pero bueno, está todo preparado para el trabajo de aquí al domingo, sin duda que no se para ya. Preparado y en preparación, las dos cosas, porque sí. Esto es muy dinámico. Sí, claro que sí, claro muy que dinámico. Sí. Chiqui, hay que ir con la lista, hay que llevar la lista, así que háganse la lista antes del domingo o el domingo mismo en estos puntos que vos decías. Sí, ahora mismo dentro de 20 minutos ya tenemos una para entregar, unas para entregar. Bien. Bueno, nosotros vamos a estar repitiendo todo esto, los lugares, las direcciones, después pásennos los horarios más o menos en que van a estar y cualquier cosa los llamaremos y ustedes también nos llaman a nosotros. El domingo vamos a tener transmisión de tarde, desde las 2:30 de la tarde. Vamos, bárbaro, muy bueno. Quedamos en eso entonces. Un abrazo para todos. Igual chao. Por ahí a todos. Chao. Bueno, ahí estamos con la zona, uno dice Sayago, pero es mucho más que Sayago. Y La Paz, que es una ciudad súper importante de Canelones, ¿viste? No se habla de La Paz, no se habla de las piedras, solo para las policiales. Es un barrio complicado y una ciudad dormitorio, siempre digo, ¿no? Porque sí. Estamos muy cerca, yo trabajo en el centro y obviamente más allá de lo que hay cotidiano en la ciudad, la mayoría de la gente viaja a Montevideo a trabajar. ¿Y sí? O sea, también ahí es medio complicado a veces para encontrarnos entre los propios compañeros por los horarios que tenemos cada uno, ¿no? Exacto. A veces uno le pregunta a alguien y dice, no, yo no puedo porque trabajo. Bueno, los que pueden tener trabajo, como el Rasta, vos estás trabajando también, claro, vos sí, tenés sí, trabajo. Tengo trabajo, por suerte. Y de fuera del horario de trabajo es que se hacen estas cosas. Se hacen esta tarea. Justo ayer lo planteaba un saludo a mi compañera, porque justo le decía, sí. Nos reíamos porque en mi tiempo libre o los tiempitos que uno se hace, sí. Que intenta hacerle un poco de militancia, ¿no? Y si no fuera por mi compañera, ya queda ahí. Claro. De que me permite, por decirlo de una manera. Se atiende mucho a ella, la niña, porque tengo una nena de 6 años que también hay que cubrir esas cosas. Seguro. Pero está, tenemos la cuestión de la militancia. Normalmente estábamos haciendo, sobre todo la compañera Chabela, que allá 18 de mayo, cubriendo la Feria de las Piedras, como centrar eso. Estábamos todo lo que significa el eje de Ruta 5 que va de La Paz a Canelones. Un gran esfuerzo de Chabela, que ahora estaría en la Feria de las Barreras, y intentando cubrir ya los sábados también la feria de Canelones, con el compañero Leonardo que viaja allá de la costa para darle una mano, para intentar reorganizar en lo que es la ciudad, bueno, en el eje de Ruta 5, varias actividades. Y en esta semana, ayer estuve en la Feria de la Paz. Ya me mandaba fotos. Sí, claro, ayer hice la Feria de la Paz. Mañana jueves que tenemos la feria en el barrio El Molino, que es ahí en la ciudad de Las Piedras, que es bastante grande. Y el viernes voy a hacer la otra Feria de la Paz, que claro, aprovechando esta semana que tengo la oportunidad de hacerlo, pues bueno, por lo menos estar ahí en esos lugares, ¿no? Sí, Rodolfo nos mandaba temprano que desde las 10 estaban en la Feria de San Francisco, es la de las Barreras. Sí, la Barrera. La misma de las Barreras. Claro, estaría con Chabela. Que están desde las 10 de la mañana allí en esa feria, en Avenida Manuel Borrazás, en 18 de mayo. Pasa que uno dice Las Piedras, uno dice La Paz, pero son muchos kilómetros, sí, y es sí. Mucha gente. Hay mucha diferencia porque tenés del kilómetro 16, digamos, de la Ruta 5 Vieja que arranca La Paz hasta el kilómetro 32, está Progreso o un poco, y Canelones está creo que ya en el 50, o sea, tenés todo ese eje, y a su vez lo que se abre para los costados, porque de Las Piedras para el lado tenés Los Cerrillos, el Colorado, todos otros pueblitos chicos que a veces es complicado llegar. Ya de por sí Las Paz es bastante aislado, Las Piedras es muy grande, sí, y sí, está ahí 18 sí. De mayo, El Dorado, todas esas cuestiones también son medios barrios aislados por y todos pegado lados. Entra Progreso y entra Progreso. Juanico. Sí, sí. O sea, es como si dijéramos, cuando uno dice para el lado de la costa, todos decimos, ah, claro, la cantidad de kilómetros que es la costa. Por pero, Ruta 5 estamos sí, en la misma. Es bastante grande. Estamos en la misma. Sí, 50 sí. Kilómetros, dijiste Canelones. Sí, sí, creo que está kilómetro 50. Y bueno, estamos igual que en la costa, de extensión. Sí, sí. Ciudades con fuentes de trabajo en su época, con fuentes de trabajo, ciudades con historia, o sea, no son pequeños pueblitos. Sí, sí, hoy, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, digo, fuentes laborales, tenés lo más cercano, lo que es el frigorífico de Las Moras y el frigorífico de Las Piedras, por Ruta 28 allá para lejos, pero en La Paz mismo, más allá de los centros comerciales o algún trabajo público, hay una pequeña curtiembre ahí, pero hacen lo mínimo. Bueno, como si hacen todas las curtiembres, pero no hay grandes trabajos para la ciudad de Las Piedras, por eso en La Paz y en Las Piedras terminamos todos viajando para Montevideo. Yo soy metalúrgico y termino y trabajo allá en Punta de Rieles, ¿no? Entonces, de La Paz a Punta de Rieles tenés. Sí, tenemos un pequeño viaje ahí todos los días. Tremendo viaje. ¿Y cómo ha sido esa experiencia con la gente en la feria, ahí conversando? Ayer había mucha gente. Ajá. ¿Tá? Y justo ya le comentaba que hay mucha gente y algunos te aceptan la lista. Hubieron un par de compañeros que vinieron exclusivamente, que se ve que estaban esperando, que no la tenían, que eso y se quedaron conversando. Después está también saturan a la gente que ni siquiera quiere saber nada, no te agarra la lista, ¿no? Pero en definitiva... Todo lo que uno ve en el día a día. En el día a día. Pero hay gente que sí, nos ha dado, que yo también ayer lo conversaba, mirá, sí, escuché a Gonzalo en tal lado, me gustó lo que plantean, dame una lista porque voy a replantear la situación a ver si les damos el apoyo, si los votos, no se cuestionen. Pero tenemos la ventaja hoy en día que tenemos varios compañeros con una calidad excelente al momento de hablar, pero lo que ha sido Gonzalo, y si uno puede distribuir dónde ha estado y replicar donde ha estado, la gente que lo escucha como que lo convence, le gusta y dice, mira, este es lo que yo quería, ¿no? Lo que falta es que vos le vayas a ofrecer la lista. Claro, ahí sí, está. Sí. Tenemos otro compañero allí, a Fernando de La Teja, otro de los que han dado la... Lo lindo es que todos hablan el mismo lenguaje. Fernando, buen día, bienvenido. Buenos días, compañero, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, y ahí también uno dice La Teja, pero se queda muy corto, es mucho más que un barrio, ¿no? Muchísimo, muy grande es. Mirá, nosotros estamos con bastante cansados, con frío, pero nos entusiasma la misma gente, ¿viste? Por ejemplo, ayer yo fui hasta Nuevo París, casi la ruta, Santa Lucía y casi la ruta, y conseguimos que la señora Inés se pusiera un puestito para repartir listas. Pa. Hoy Clara... va hasta Tres Ombúes, otro de los barrios de La Teja, hasta Tres Ombúes a llevarle a unas personas mayores listas. Y en la feria es una cosa brutal porque la gente viene a buscar la lista. Cuando vos ves que otras listas están tiradas en el piso, a nosotros las vienen a buscar. Mira. Eso te da una fuerza y una alegría de que nos reconozcan y que ahí te viene el calor, ahí te viene todo el calor. Ahí no viene el entusiasmo, no, ya me empiezo a sacar el gorro, la bufanda, todo. No, sinceramente bueno. Tenemos mucho ánimo y mucha esperanza de que esto sea un avance importantísimo, ¿no? Porque claro, claro. Toda la gente te dice lo mismo, que están aburridos, que todos le mienten. Le digo, mira, te cuento una anécdota. Ayer tuve que ir al dentista y me dice el dentista, cuando le comenté al dentista, me dice, usted al 26 de marzo son los únicos que respeto porque ustedes se fueron del frente en el momento más importante del frente. Le digo, ¿sabes qué pasa? Que eso era una obligación nuestra con nuestra conciencia. Sí. Me dijo, dame listas que yo te voy a votar. Hasta bueno, mi dentista, eso, los vecinos, amigos. No, es una cosa brutal. Bueno, pero también habla de la actitud. Vos estás en el dentista y antes de abrir la boca le decís de las listas, le decís en lo que estás. Eso es muy importante. Sí. Nosotros, Dito, tenemos un grupo, gracias a Dios, que la luchamos porque tenemos dos fieras como Clara y Claudia. Vamos a la feria o vamos a María Graciada y el Parque Bellán y la gente se para a conversar con nosotros. Es importantísimo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿y qué van a hacer el domingo? ¿Cómo van a trabajar el domingo? Bueno, mirá, nosotros, cada compañero donde vaya a votar se va a ser como delegado, se va a presentar como delegado y va a controlar y va a poner listas. Porque tenemos previsto que no haya listas nuestras, ¿no? Claro, claro, no va a haber. Y nosotros con Clara nos vamos a poner en Agracía, en Carlos Mayer Ramírez y Julián Laguna, que ahí tenemos dos colegios privados, tenemos el Parque Bellán, y es un centro de mucho, mucho movimiento, porque viste que ahí es la salida del cerro, la entrada a Colón, se bifurca mucho ahí y hay mucho movimiento de gente. Vamos a ir a votar y después nos ponemos ahí con una mesita identificados para que la gente tenga su lista, ¿no? Así que el puesto fijo va a estar en Carlos María Ramírez y Julián Laguna. Y Julián Laguna. Ahí va. El que no vote ahí, pero vota en otro lugar de La Teja, se acerca y levanta lista ahí. Y en La Teja también, allá en la Plaza Lafone, también va a haber gente. Va a haber gente de la juventud. Bien. Que nos va a dar una mano. Porque viste que La Teja es muy grande, como tú decís, sí. Allá en La Teja, en la Plaza Lafone, tenemos la Escuela Yugoslavia y el colegio privado, que también tienen mucho circuito y hay mucho movimiento ahí, ¿no? ¿Eso es por la plaza? Por la Plaza Lafone. Claro, claro. Bueno, de aquí al domingo, ¿cuál va a ser la tarea? Mira, nosotros esta tarde tenemos pensado ir al Parque Bellán, mañana después no puedo porque tengo departamental. Y viernes, el sábado vamos a estar en la feria de La Teja y el domingo, bueno, vamos a ir a votar y después nos ponemos con el puestito. Muy bien. El consejo lo repetimos hasta el cansancio. Hay que ir con la lista. La propia gente de la Corte Electoral, lo vimos el otro día los ministros, algunos que vimos hablando en televisión, diciendo hay que llevar la lista. Los propios ministros de la Corte. Esa es la idea, porque no creo que vaya a haber listas nuestras. Entonces, es que si no las llevamos nosotros, no hay, está claro. Ahí está, las vamos a llevar y vamos a tener que cuidar los puestos. Muy bien, muy bien. Bueno, lo mismo que le decíamos a Chiqui, cualquier cosa ustedes nos avisan, nosotros les avisamos a ustedes. Ya como que entramos en una transmisión especial de aquí al domingo hasta que cierren las urnas. Dale, genial, estamos en contacto. Les mandamos un abrazo y felicitaciones por el trabajo. Gracias igualmente a ustedes que siempre están. Bueno, muy Fernando amable, Granja. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, hacemos la pausa nosotros y después seguimos con Alberto, el Rasta acá también y llamando a más compañeros. Vamos con algunos mensajes de los oyentes. Juan Manuel de Paso Molino nos manda este audio. A ver. Ángeles, Marcelo, Hernán, buen día. Juan Manuel desde Paso Molino. En estos momentos de licencia, gente, gracias a Dios pude tomar unos días. Así que bueno, estoy con las tareas domésticas, preparando el almuerzo para mis hijas. La verdad que estaba escuchando a Fernando Granja. un gran compañero, el que me trae el diario La Juventud a casa. Y bueno, decirles que lo que es La Teja, todos aquellos lados, Paso Molino, con mi pequeño aporte, mi granito de arena, José Luis Vázquez pasó hace unos días a dejarme unas cuantas listas para doblar. Creo que María de Los Ángeles vio alguna foto de lo que era la mesa. Sí. Hasta mi hija grande me dio una mano a doblar y bueno, lo que es Paso Molino, se han repartido unas cuantas. Se han repartido unas cuantas. Un gran saludo para todos, los sigo escuchando. Y bueno, ánimo compañeros, que ya queda poco. Y después recuperar fuerzas para la gran batalla de octubre. Un saludo para todos y buena jornada. Ahí estaba el mensaje de Juan Manuel, por ahí. Vimos la mesa así de... Las mesas son todas iguales, llenas de listas y un termo y un mate. En general son eso. Les decimos que este teléfono que ayer nos pasaron de Centro Tres Cruces y Parque Rodó, Mariana es, que está dispuesta a llevar listas en estos barrios. El teléfono de ella, apunten, es 092-653-666. Así que Mariana, 092-653-666. Bueno, ahora sí, tenemos a Dilia vía telefónica. Dilia, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están, compañeros? Bueno, ¿dónde acá te encontramos ahora? Estamos enfrente al Camus 2, acá en 8 de octubre y Abreu, entregando muy poco público. Ay, la verdad no sé si por el frío, no sé qué pasó, pero estamos con todos, estamos tres compañeros, hemos entregado algunas listas, inclusive de gente que dice que pasó en un taxi, que se bajó y te agarró. Y después unos compañeros de la intendencia que también pararon expresamente, pero bueno, está tranquilo. Bueno, pero es un lugar de mucho movimiento habitualmente por ahí. No, sin duda, acá se renueva permanentemente, sí, es verdad. Para que la gente lo entienda bien, estar en la puerta de lo que es la entrada del Sanatorio 2 del Casmo, ahí en 8 de octubre. Ahí está, al costado, porque en el centro no nos dejan, nos claro, pusimos sí, al costado. Sí. Bien. Está lleno de gente repartiendo listas de todos los partidos. Uh-huh. Ahí están los de Gourméndez, están los de la 71, sí, con listas, con banderas, con todo volando acá. ¿Y qué dice la gente, Dilia? Y la gente no dice nada, porque para mí se vinieron abajo con el frío, porque por ejemplo en la feria que yo estuve el domingo, era otro ambiente. Ahora todo el mundo tapado con gorro y caminando rápido, ¿viste? Oh. Sí, es sí, un día sí. que no nos favorece para nada. Pero no quiero ser pesimista porque entregamos. Mirá que hemos entregado, Ever entregó, entregué yo, está entregando Mercedes. No. Nos estamos desempeñando lo mejor que podemos, pero notamos eso, que hay urgencia y que hay frío en la calle, mucho frío. Sí, frío hace ahora y va a ser más, dicen. Dicen que sábado y domingo va a ser peor. No digo para desanimar a nadie, sino para, bueno, estamos en invierno. Yo me abrigué, salí temprano, porque yo tengo otra actividad temprano, y me abrigué muchísimo, y te pasa el frío, te pasa la ropa. Claro. Bueno, y ustedes, Dilia, ¿qué zona están cubriendo? Mirá, nosotros vamos a estar cubriendo la zona, yo la zona de mi barrio, que es delante de la arena, que son las escuelas, que hay un jardín 215, la escuela 89... que es la escuela Iguirari. Después, por Cerrato tenemos un colegio, por Irureta Goyena también el colegio Nueva Esperanza. Nosotros vamos a estar en toda esa zona, y ¿cómo se llama? Mercedes va a estar en el ¿cómo es en el colegio que vas a estar, Mercedes, vos? En el Crandon, y Ever va a estar en la escuela Sanguinetti. Es lo que tenemos previsto, pero temprano vamos a ir a poner las listas también. O sea, tenemos una intimidad que no va a tener horarios, ¿viste? Porque andamos caminando. Claro. Van a ir primero a poner listas en los circuitos que puedan primero y después van a estar ahí. En los circuitos que tenemos que coordinar con la persona que está encargada. A mí siempre me dan mi zona. Yo no sé si hay un cambio, pero yo siempre estoy en esa zona. Viste claro. Que abarco muchísimos colegios y después delante de la arena que hay que entrar, que poner las listas, salir, que no sé... Pa, delante de la arena que debe haber un montón de circuitos. No lo sé, porque dice que son ambientes grandes, muy grandes. Sí, muy grandes, claro. Bueno, pero ahí lo más seguro es el puesto afuera, sí, sin duda. El puesto donde claro, la gente pueda levantar las... No, tenemos listas dobladas, ya hemos trabajado pensando en en eso, de ponerlas, viste, quedamos afuera. Sí, sí, claro. Muy bien, muy bien. Y como estamos diciéndole a todos, todo el que pueda sumarse, que está escuchando la radio en este momento y no ha podido hasta ahora o no había tomado la decisión, si puede dar una mano el domingo es muy importante. Alguien que diga, yo puedo estar un rato en un puesto, o yo puedo ir a llevar, si hay que ir a llevarle a alguien la lista, o yo tengo auto y puedo arrimar a alguien, no sé. Mira, de cualquier forma. Yo tuve una experiencia, la verdad, muy gratificante. Una compañera, Beatriz Comesaña, que ustedes la conocen. Sí. Ella está por problemas de su visión, está yendo al Cachón, y ahí con una amiga, con una compañera de fui a la casa y le dejé toda, porque llevé 4 listas pensando que eran 4, y me dijo, no, déjame toda la bolsa. Y le dejé toda la bolsa que llevaba, porque ellos son exiliados, dice, tienen toda una historia de la unidad popular, de todas las luchas, de la coherencia. Bueno, una cosa maravillosa. Y en una me dice, mirá que me está llamando mi hija porque vino de visita y se quedó conversando conmigo. Qué y yo me quedé, viste, cuando te piden una bolsa, yo quedé muerta. Sí, sí. Qué porque bárbaro. Me dijo, está toda la familia y alguno más que pueda convencer. Divina la muchacha, divina, divina. Muy buena. Es de la salud. Y bueno, una muchacha maravillosa. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Dilia, los dejamos trabajar. Cualquier cosa nos mandan, bueno, información. Bueno, agradecemos la oportunidad y mandamos una foto, pero no sé ni cómo salió la foto porque estamos acá. ¿Le pasaste a Blanca? ¿Viste? ¿Pasaron a Blanca la foto? Un beso para todos, un saludo, mucha militancia y a triunfar y a que vote todo el mundo. Un gracias, abrazo. Porque, abrazo grande. Saludos ahí a todos. Tan claro, en el medio de... Pasé justo el otro día por ahí, es una feria aquello que se ha armado frente al Casmu. ¿Y ustedes cómo van a hacer el domingo? Rasta? El domingo, lo que estábamos hablando, en la mañana probablemente, que está la Feria de las Piedras, que se va a hacer de todas maneras. Chabela va a estar ahí en la Feria de las Piedras. Y después se va a ir para el municipio de ella, el 18 de mayo. En lo que me corresponde a mí, la idea es poner una mesa en Viale, que es el barrio más céntrico ahí, y explicamos las razones, que queda en General Artigas y Tomás Aldavalde, porque ahí tenés los que vienen de La Paz, tenés el Liceo 2, que hay un circuito, una escuela ahí a 2 cuadras, y el pasaje a las Piedras, ¿no? Porque... Sí, es un punto impresionante. Sí, porque es la pasada, porque en definitiva, claro, estábamos analizando, por ejemplo, la Plaza de las Piedras es donde va a centrarse todo el mundo, claro, están todos y vas a pasar... La idea es estar en un lugar medianamente céntrico y visto, ¿no? Seguro, por eso seguro. En ese sentido, ahí en Viale la pasada, y Chabela en la feria, porque se va a hacer la feria, probablemente con el compañero Rodolfo, que también anda en la vuelta, y capaz que venía Leonardo, por lo que tenía entendido. Y mi idea, en lo personal, está ahí en Viale, en el correr de la mañana, y en la tarde ir para la escuela que está en el Obelisco de las Piedras, allá frente al shopping, porque además voto yo ahí. Entonces ya aprovecho de ir un rato, a poner se va a ver la bandera y en el correo y tener listas ahí. Sí, estar ahí. Son las manos que hay, el compañero Cacho, que él tiene una mesa en su propia casa, ahí en la calle Bianchi, que me dijo ayer que estuvimos con él en la feria, que capaz que probablemente fuera a dar una mano ahí en la mesa que yo iba a estar. Y bueno, la idea es, los pocos brazos que tenemos, intentar cubrir en algunos lugares específicos que seamos vistos a la gente, ¿no? Ahí va, tenemos 2 teléfonos en La Paz, el del propio Rasta, que es 099-037-979, 099-037-979, y el de Cacho, 099-233-167, 099-233-167. Esto es para pedir listas en La Paz, pero si hay alguien que está escuchando y es de otro lado, que llame por igual supuesto. Y ustedes lo derivan. Sí, obviamente. Para que, bueno, si es La Piedra o Canelones. Lo que es La Paz y La Piedra, medianamente, es la parte que vamos a cubrir nosotros. Ahí va. Es ahí. Se puede hacer así. Coordinamos o la casa o en algún lugar donde vaya nos quede más cerca. Es coordinar. Seguro. Un mensaje, un WhatsApp, una llamada y siempre se coordina. Yo digo, alguien que está escuchando no dará una... Yo sé que hay gente que está escuchando en Las Piedras, en La Paz, Progreso... No podrán de repente decir, bueno, está, yo voy a dar una mano. Llamen ahí y se... Un rato ahí, en un momento. Aunque sea un rato, sirve mucho. ¿Quién es que está ahora? Está Hugo Cantizani en línea. Hugo, buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día, Marcelo. ¿Cómo están ustedes todos? Espero que todo bien por ahí. Bueno, todo saludos bien. Saludos para todos. Gracias, queriendo hablar contigo para que nos cuentes cómo está la cosa, cómo se viene llevando a pocas horas del domingo ya. Ah, muy bien, Marcelo. Ya estamos muy entusiasmados y enfocados en estar organizando todas las actividades y felizmente ya prácticamente armamos un buen cronograma ya desde ayer, de aquí hasta el fin de semana. Vamos a estar todos los días saliendo a la calle, así que el municipio C va a estar en la pelea. Ah, bueno, bien de bien. ¿Y cómo? A ver, contanos, por ejemplo, en estas horas, ¿dónde van a estar? ¿En qué lugar? Bueno, mirá, ya arrancamos ayer en el puesto fijo de General Flores y Luis Alberto Herrera en la parada hacia, digamos, como quien va hacia Manga y Piedras Blancas. Vamos a estar hoy nuevamente ahí y mañana. Estamos en el horario de 3:30. Hasta la nochecita, 6:45, pues, aproximadamente. Así que hoy mañana vamos a estar ahí. Pero de lo sucesivo, viernes y sábado vamos a estar realizando dos ferias. El día viernes vamos a estar en la feria del barrio Reducto, en el cruce de la calle Rocha y Villardebó. Uh-huh. Venimos a estar a 2 cuadras de Garibaldi y a 3 cuadras de San Martín, y a 3 cuadras de General Flores. Es un punto también es una feria, sin ser grande, grande, es populosa igual, sí. Tiene mucho público. Y el sábado ya estaríamos yendo a la feria próxima a Tres Cruces, en el cruce de Pagola y Acevedo Díaz. Ahí estaríamos a 4 cuadras de Tres Cruces por Acevedo Díaz, y a 2 cuadras de Boulevard Artigas por Pagola. Esa es muy numerosa esa feria y ahí vamos a tener una buena afluencia de público. Así que eso va a estar cubierto hasta el sábado. Y ya tenemos programado que nos falta ultimar una serie de detalles para la actividad del domingo también. Bueno, cuando lo tengan pronto nos mandan. En sí, ya definimos el punto que vamos a estar. Este punto nos fue sugerido en la departamental que tuvimos el jueves pasado por la dirección, sí. Que sería el General Flores y Yatay. Ahí vamos a estar instalados con mesa, con pancarta, y vamos a estar arrancando desde primera hora de la mañana y estaremos culminando pasada la tarde, cerca de la tardecita, entre las 16 y 17 horas. Pensamos rotarnos ahí en el correr del día entre varios compañeros. Estaría arrancando el compañero Álvaro a primera hora porque él vota cerca de esa zona y él se estaría instalando primero y después hacer una serie de acreditaciones también donde vota, y yo estaría haciendo lo mismo, votando también temprano, que voto acá en la zona de La Rañaga y Cádiz. Y después me trasladaría ahí sobre las 11 de la mañana, después de hacer acreditaciones y colocar listas en los circuitos que me quedan acá cerca, y me quedaría hasta pasadas las 13 horas. Y estamos ultimando detalles para que un par de compañeros se sumen para completar la jornada después hasta las 16, 17 horas. Buenísimo. Eso sería más o menos, en líneas generales, todo lo que tenemos programado de aquí al domingo. Muy bueno, muy bueno. Vos has andado por todos lados. El otro día te vimos en Lecoq. Yo esperé, sí, compañero. Hay que estar. No está podemos aflojar más ahora que estamos en esta etapa digamos, en esta etapa previa, porque esto no deja de ser el primer mojón. No podemos perder, sí, de vista que lo importante es lo que viene para octubre. Pero sí, nos va a servir para movilizarnos, conocernos más y aceitar en la maquinaria para tener un buen desempeño de aquí a octubre. Esto nos da un impulso para hacer una buena arremetida y lograr el objetivo que perseguimos todos, que es colocar a Eduardo en el Parlamento en octubre. Se vive con emoción estos tiempos, porque sí, cuando uno se juega en serio, uno se entusiasma. Cuando uno se juega en serio, la respuesta de la gente, sí. Es muy bueno. Y te digo, vos estás hablando desde donde estás. Acá en el estudio está Alberto, el Rasta de La Paz, que pasaba, sí, y aceptó entrar, le pedimos que entrara, porque es bueno esto, sí, que estén los compañeros conectados. Y fíjate que estás hablando y nos manda Chabela las fotos de los compañeros que están en San Francisco, 18 de mayo, en la feria. Ahí es un banquito, una cosita que pusieron con la bandera, con las listas, y bueno, pasando ese frío del que hablaba Dilia, pero con ganas, ¿no? Con entusiasmo, se los ve. Está ella y está Rodolfo, los dos. Los primeros 10 minutos, después que entras en contacto con la gente y actuar y moverte para entregar listas, te olvidás del frío. Te olvidás del frío. Eso no nos achica. Exactamente. Bueno, y Leo, desde allá, desde la costa, dice: saludo grande al compañero, porque está escuchando que está acá el Rasta, dice: saludo al grande compañero que está trabajando con todo en La Paz y Las Piedras, porque es todo uno, ¿no? Uno se ve allá en una punta, el otro en la otra, pero son todos uno. Sí, indudable. Ángeles, quería también acotar un pequeño detalle, mirá, agregar. Sí. Para las personas que se encuentran acá en las cercanías, yo voy a estar acá en mi domicilio también entregando listas, lo quiero oficializar como cantón. Decime. Entonces quería dejar la dirección, sí, y mi número de teléfono para coordinar alguna hora en especial o ahora que pueden pasar para estar recibiéndolos o algo, para estar entregando listas. Dale. Bueno, la dirección sería Francisco Rodrigo, 2979. 2979. Sería una cuadra y media de La Rañaga y a cuatro cuadras de Boulevard Artigas, así que por las dos avenidas hay acceso. Muy bien, ¿y el teléfono? Y el teléfono sería 099-084-417. Perfecto, te llaman. 099-084-417. Les pediría a todas las personas que me llamen previamente, porque en este día, justo con el problema de la lluvia, no me está funcionando bien el portero eléctrico. Que se acerque igual, que me llame por teléfono, que yo salgo. Ahí va, ahí va. Y además, de repente estás en una feria o en otra actividad, mejor combinar. Mejor coordinar, ahí está. De aquí hasta el sábado, porque el domingo vamos a estar todo el día en la calle, pero de aquí al sábado ningún problema. Muy bien. Hugo, un abrazo grande para vos, felicitaciones por todo el trabajo hecho hasta ahora. Y quedamos a las órdenes, cualquier necesidad que haya de comunicación, nos avisan, nosotros lo haremos también con ustedes. Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes por todo el apoyo y todo el trabajo que realizan. Abrazo. Nos estamos viendo, gracias. Chao, chao, chao. Festejo haber estado en la pelea, limpiamente, sin mentiras, sin engaños. La sonrisa pintada en la pancarta del que sabe que crece con... Bueno, nos decía Marcelo de un pedido para Malvin Norte. Malvin Norte, sí. ¿Dónde buscar listas en Malvin Norte? Nosotros acá en la lista no tenemos, pero le podemos dar de Carrasco Norte. De repente, si llama a Silvia, que es el teléfono que vamos a pasar, le pueden preguntar, ella puede tener el dato. 099-895-703. Silvia está en toda esa zona de cooperativas de Sunfeld, de Camino Carrasco, claro, que es mucha gente, sí, sí, que hay ahí, mucha cooperativa, mucha, cerquita, Malú Norte, mucha, sí, mucha gente, y es cerca. Bueno, pero ahí cualquier cosa se vuelven a comunicar. Bueno, Rasta, ¿qué nos queda? Nada, esperar con todo, con seguir trabajando y bueno, esperar que sea, y que a la gente que esté escuchando ahí de la zona, que nos llamen, que le arrimamos la lista, que se arrimen a dar una mano y bueno, con toda la expectativa para el domingo, ¿verdad? Y ahí bueno, está. Que es el principio, como decía un compañero ahí, es el primer paso, ¿no? Después va a ser largo hacia octubre para llegar al Parlamento, por el plebiscito, sí, otras cosas, pero vamos por parte, vamos a trabajar de aquí al domingo y después. Sí. Bueno, hablábamos de esa zona grande en la que estás vos, desde La Paz hasta la ciudad de Canelones, todo lo que es eje Ruta 5, que es un mundo eso. Es grande. Y Canelones, si vos vieras la lista acá que tenemos para pasar de los teléfonos a quién pedirle, arrancás ciudad de Canelones, San Antonio, San Bautista, Santa Rosa, Sauce, San Ramón, 18 de Mayo y Las Piedras, La Paz, Toledo, Pando, Loma de Solimar, Médano de Solimar, Salinas, Las Toscas, Parque del Plata, Pinamar, Neptunia, Las Cumbres, que es lo que tenemos nosotros en la lista. Sí, sí. Y alguien nos podrá decir, vos nombrabas a Cerrillos vinculado a Las Piedras, pero Cerrillos es Cerrillos, que hay que averiguar ahí. Yo creo que ahí está Jorge, Está Gerardo, pero tenemos que llamarlos y ver si están con lista. Y para otros lados, yo que sé, Aguas Corrientes. Te iba a decir Aguas Corrientes, Santa Lucía, todas esas cuestiones que es muy amplio todo el Canelón. Sí, Míguez, Montes, Tala. Del Tala llamó Nelson Martínez, que es el que tiene el kiosco en la plaza de Tala. Dijo, digan nomás que yo estoy ahí y tengo listas. Así que en el Tala se van al kiosco y se le piden a Nelson. Más él tiene un cartelito ahí. Sí, sí. Siempre. Lindo, interesante y bueno, es la militancia. Sí. Ahora, esta es una campaña que a uno le gusta. La otra es la que vos no podés creer, ¿no? La sí, otra sí. Campaña... Hay uno que habla desde el muro. Viste que hay uno, Gurméndez es. Hay un cartel en un muro y él habla desde el cartel. Pero dice que no hacen parafernalia y que... No, no. Las propagandas que se han visto de muchos sectores y de muchos candidatos es una vergüenza. Y bueno, está, hacen toda esa, ¿no? Es la venta, el minuto que ellos pueden pagar la televisión, digamos, y ahí se ven cada cosa que en definitiva ninguno propone nada concreto, ¿no? Es exacto. Atacar uno del otro o decir vamos a mejorar algunas cosas, cosa que vienen siendo gobierno y no para el pueblo trabajador no ha habido mejoras, ¿no? Exactamente. Bueno, quedamos en conexión total. Quedamos en conexión y a las órdenes. Y que viva Villa Teresa. El Villa Teresa, acá, ¿no? Lo más grande. Sí, estamos sí, con sí. El Villa Teresa. Ahí está. Muchísimas gracias. Gracias por haberme recibido. No, al contrario. Lo estamos escuchando continuamente, si no es en el trabajo, en casa. Así que allá en la fábrica, muchos compañeros que están alrededor mío, escuchan obligado casi la 36 porque tengo la radio a todo volumen, así que está, ya los tengo medio me haciéndoles conciencia. Mandamos saludos. Y, ¿sí? De a poquito. Ahí está. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto.